Wagen. Un país más justo, más humano. El país que va a culminar la transición ecológica y que va a liderar la lucha contra el cambio climático. El 10 de noviembre tenemos una gran oportunidad. Hagámoslo. Ha llegado el momento. Porque ese momento es ahora. Ahora sí. Vota PSOE.